darling, speak low. Speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, too soon. I feel wherever I go, tomorrow is near, now it's here, always too soon. Qué noche tan linda la de hoy, ¿eh? Lindísima noche, bellísima. bueno, un poquitín de... Buenas noches, pero no la salud. Herbi Baratti, nuestro compañero y amigo de muchísimos años, Instituto Sin Controles, Juan Carlos Pérez, quien les habla. Qué buen comienzo, qué lindo comienzo el de hoy, bien movidito, re lindo, los piecitos míos hacían tiqui tiqui tiqui tiqui. Con Elian Elías, Dance of Time. La danza del tiempo, último trabajo discográfico de la bella cantante y pianista, más pianista que cantante, aunque en los últimos discos se está luciendo como cantante, está dando rienda suelta a su maravillosa cualidad también, ¿no? Un aire muy brasilero, este Dance of Time, si bien el octavo corte que acabamos de escuchar, Speak Love, es un clásico jazzero, el álbum con 12 temas abunda en esta... un repaso por la música brasileña. Su anterior disco, un disco además grabado en Brasil, su anterior disco, Made in Brasil, ¿no? Una clara alusión a la música brasileña, fue el primero de muchísimos años en el que ella grabara no solamente su tierra natal, sino que también un disco puramente, ¿no?, brasileño, ¿no? Made in Brasil, publicado el 31 de marzo del año 2015, que ganara el Grammy al mejor álbum de jazz latino. Ahora, hace muy poquitos días, el 24 de marzo último pasado, apenas el viernes pasado, para el sello Concord también, lanza este Dance of Time, donde se reúne de algunos amigotes propios, ¿no?, de ahí de la escena musical brasileña. Toquinho, Marcelo Mariano, Celso de Almeida, Marcus Teixeira, también en guitarra acústica. ¿Quién más? Gustavo da Silva en percusión. Por supuesto, Elian en piano, voz, y además algunos amigotes que se trajo de allá, de los Estados Unidos, con esta cosa de que ella misma se encargó de aclarar que tanto en este disco como en el anterior, sí, se acopla un poquito, ¿eh? Bueno, ¿soy yo? No sé. Tanto en este disco como en el anterior, había esta alusión, ¿no?, de volver un poquito a las fuentes. Y se encarga un poquitito también en este disco, donde ella dice traer a quienes o con quienes compartió sus primeros momentos allí cuando apenas cayó por los Estados Unidos. ¿Cuáles son? El trompetista Randy Brecker, a la postre o al tiempo su primer esposo, hoy ex esposo, en trompeta, hermano del desaparecido Michael Brecker. Mike Manieri en vibráfono, con quien juntamente con Michael Brecker cofundaron aquel fenomenal, uno de los grupos de fusión más impresionantes de los años 80, Steps Ahead, y además la voz de un gran cantante como Mark Kibble, que es un voz líder. Sí, digamos que no hay líder, ¿no? Voz líder en este Take Six. Voz principal. Voz principal. Son un poquito todos, pero bueno, él es el nombre que más suena dentro de esta agrupación vocal cristiana, los Take Six. Muy bien, bueno, producen el disco su actual esposo, el contrabajista Mark Johnson, que aparentemente no ha tenido ningún problemita con que Randy venga a tocar la trompeta. lo han hecho durante mucho tiempo, no es la primera vez. Y el contrabajista y bajista eléctrico Steve Rogge, que fue aparte también de aquella etapa, la buena etapa de Pat Metheny Group, formando parte de la agrupación y además produciendo los discos de Pat por aquella época. Hoy prácticamente dedicado a la producción musical. Bueno, fenomenal, ¿eh? Speak Low, octavo corte de 12 que tiene este Dance of Time, Concord Jazz, 24 de marzo de este año 2017. Bien. Bueno, vamos a los teléfonos. Tenemos un celular, ¿no? 1558-4646. Y después, bueno, los otros no los tenemos más, ¿no? Los, sí, señor, los fijos. Está ahí lo que dice radio. Ah, sí. No ve nada, Radio 424-267. ¿Presto los antiquitos? No, 421-754. Lo que pasa es que está el centro médico, farmacia Cadejur y después la radio. ¿Qué pasa, Luis? Bien, con cara enojado. Yo no hice nada, no toqué nada, ¿eh? Los micrófonos. Ajá. ¿Viste? Está viendo a ver si había el acople. El origen del acople. Tomate un matecito ya que está. ¿Viste? Este pasa que yo lo moví hoy. Sí. ¿Viste? Ahí está. Bien. Ahora bueno, me escucha. Quieres hablar nomás, no tocar. No, lo corrí un poco nada más. No toques nada, Juan. Bueno, pasa entonces que... radio, los teléfonos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que me tapa un poco la pantalla. Bueno. Apareció el aire. 424-267, 421-754, el celular 1558-4646. Y estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. También en el perfil de Facebook, alrededor de medianoche, ahí Jero ya está poniendo las tapitas. Y alguna cosa más. De los discos. Hoy tapas muy lindas todas, ¿eh? ¿Viste qué linda que está Leán? Sí. Muy linda ella, ¿eh? Está muy linda. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo toca el piano esta mujer? Qué lindo, qué toque suave, tan melódico que tiene. Realmente un toque muy distintivo de esta gran cantante y pianista. Bien, sigamos. Joy Calderazo, para lo que sigue. Te voy aclarando, como lo hicimos como lo hice en el blog, lo mío viene bastante tranqui, ¿eh? Muy también, ¿eh? Yo también estoy tranqui, bastante tranqui. Por ahí hay algunas cositas que yo me anticipé a decir, bueno, esto a Herbie no le va a gustar. Va a preguntar, ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Y esto ya? ¿Qué es esto? Bueno, ya empezamos complicado. Vamos a hablar de eso, un bloquecito medio rarón. A mí me encantó, muy lindo, me gustó muchísimo. Es algo que compartí con mi hijo Iván, que es bastante duro para todo este tipo de cosas, pero me devolvió el mail, me dice, me encantó. Bueno, Joy Calderazo, Going Home, es el disco publicado por Sunnyside Records el 31 de marzo del año 2015. Este muchacho, un gran pianista, lo hemos dicho muchas veces por aquí. Un poquitín en la sombra siempre, ¿no? De grandes grupos. Fundamentalmente ha sido colaborador y ha estado bajo, si se quiere, el cuidado y el padrinazgo de la familia Marsalis. Ha hecho grandes contribuciones para cualquiera de las grabaciones de cualquiera de los Marsalis, ¿no? En este caso, Branford Marsalis, el gran saxofonista, toca en uno de los temas, que es el tema que vamos a escuchar. Pero Joy Calderazo, después de algún tiempo, ¿no? De estar ahí y lograr un nombre, ciertamente, y un respaldo por parte de la crítica y de los sellos grabadores, se animó Diego se animó, ¿no? Por esta cosita de salir un poco, de ser músico de sesión y formar sus propias bandas. Según él mismo cuenta, y algo que yo ya he escuchado de otros músicos, el trío no es para cualquiera. Él venía muy acostumbrado al formato cuarteto y se sentía realmente muy, muy cómodo ahí. Un cuartetazo. El trío aparentemente es una cosa bastante difícil. Parecía que es más fácil, hay uno menos, che, bueno, qué sé yo, pero congeniar, y sobre todo en un trío acústico, es realmente difícil para el líder, que por lo general es el pianista. Bueno, para este Going Home, del año 2015, Joey Calderazo realmente se luce al frente de su trío, pasa, ¿no?, las pruebas, para quienes están un poco atentos a, ¿no?, a ver qué va a hacer. Se junta con Orlando Le Fleming, el contrabajista francés, Adam Cruz en batería para este Going Home, un disco publicado por el sello Sunnyside el 31 de marzo año 2015. Joey Calderazo. Thank you. lindo lo que escuchamos, ¿eh? Joey Calderazo, Going Home, Sony Side Records, 31 de marzo año 2015. I Never Know, el segundo corte de 9 que tiene este lindo disco, ¿eh? La tapa no me gustó mucho, ¿viste? Pero, ¿qué sé yo? No es tampoco tan mala. Ah, mira. Una especie de puente o de... Parecen de esas fotos tomadas de los bancos de fotos, ¿viste? De bancos de imágenes. Bueno, Joey Calderazo piano, Orlando Fleming contrabajo, Adam Cruz batería, Branford Marsalis saxo tenor en el tema este que acabamos de escuchar, I Never Know. Bien, todo suyo, maestro. Bien, hoy vamos a recordar a Eric Clapton porque un día como hoy, pero de 1945, nacía en Ripley, en Inglaterra, el gran Eric Clapton, guitarrista, cantante, compositor de rock y de blues británico, sobre todo, bueno, el que llevó el blues británico a la cima. Pasó por un montón de grupos de los Yardbirds, que hacían un blues rockero y medio psicodélico. Pasó por Cream, por los Blues Breakers. Después empezó su etapa solista. Bueno, una carrera impresionante. Que, bueno, teníamos la noticia que está con un problemita de salud. Ajá. Y una especie de, no sé, dolores en las extremidades, no sé qué tipo de enfermedad tiene, que lo ha alejado un poquitito de los ámbitos musicales. Dice que cuando toca le duelen las manos, no está muy, muy bien. Pero bueno, hasta hace poco estaba tocando y a full. Y por eso mismo vamos a... elegimos un tema de su último disco, publicado el 20 de mayo del 2016, I Still Do. Este fue el último que publicó el año pasado en estudio. Esperemos que se recupere de esta enfermedad y podamos seguir escuchándolo. Vamos a escuchar un tema también muy suave. Este, como decís vos, venimos muy suavecito en todos los temas. Yo también. Un blues jazzado muy lindo que se llama I'll Be Seeing You. That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, children's carousel, the chestnut tree, we wish you well, and I'll be seeing you in every lovely summer day, in everything that's bright and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon. But I'll be seeing you. carousel, the chestnut tree. Wish you well. And I'll be seeing you in every lovely summer day, in everything that's bright and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. Looking at the moon, but I'll be seeing you. Entonces a Eric Clapton, que hoy está cumpliendo añitos. Decíamos que bueno, tiene, acá estaba buscando un poquito información, tiene una neuropatía periférica que le produce algunos dolores en la espalda y le provoca dificultades para tocar la guitarra, y no obstante ello estaba presentándose algunos shows el año pasado, pero bueno, no sabemos si este año va a seguir con ello. Bien, pasamos al jazz. Pasemos al jazz. Antes te comentamos que bueno, lo anunciado y publicado en nuestro blog como martes disco completo con el trío de Marcin Vasilevski y el álbum Faithful, publicado por el sello SM el 1 de abril del año 2011, el tercer álbum de cuatro que tiene grabado hasta la fecha en el mítico sello alemán de este trío maravilloso, ¿eh? Bueno, aparentemente hay una cuestión ahí con corte de luz, no sé qué cosa pasó, se desprogramó la máquina y ustedes saben que el programa está grabado. Así que no salió el martes, va a ir el próximo martes, ¿eh? No se lo pierdan, un disco re lindo, no me canso de escuchar este disco, qué lindo, re lindo, ¿eh? Marcin Vasilevski Trio. Bien, hablamos del sello SM y comentábamos en el blog que últimamente ha liberado una cantidad de discos realmente impresionantes, y de a poquito yo los voy juntando, voy logrando conseguir la mayoría de los discos que más o menos me atraen. Que sé que puedo compartir con ustedes algunas cosas un poco raras. De eso nos vamos a ocupar un poquitito después también, con algunas cositas un poquitín raras. Pero este trío del pianista alemán Benedikt Janel, al frente de su trío con The Invariant, publicado por el sello SM el 13 de enero último pasado, es un álbum realmente muy muy lindo, realmente fenomenal lo que vamos a escuchar. De este músico que yo lo he escuchado por ahí y leyendo la data de la información obtenida en la web de SM, me sonaba el nombre, ¿no? Resulta que el hombre es músico también, contribuye mucho en un grupo de fusión, un poquitín raro, cosa que nunca pasé nada de este grupo, Criminology. En algún momento lo vamos a traer, algunas cosas bastante interesantes, Criminology. Benedikt Janel es colaborador de aquel grupo y se juntan, es la primera vez que se juntan a grabar un disco con Owen Howard, el baterista y el contrabajista canadiense, el baterista y el contrabajista español Antonio Miguel. Se conocen de hace muchísimo tiempo, tocan en vivo, pero es la primera vez que tocan o graban un disco, este The Invariant, publicado por el sello SM el 13 de enero año 2017, Benedict Chanel Trio. 20 rounder between Captain George Carpentier and Battling Sticky. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Benedict Chanel, trío The Invariant, SM, 13 de enero, año 2017, el tercer corte de 8 que tiene este disco realmente lindo, en Mirrors, Espejos. Contrabajista, contrabajo, Antonio Miguel, contrabajista español, Owen Howard, baterista canadiense, y el pianista Benedict Chanel, pianista alemán, nacido en Berlín. Bueno, vos sabés que este hombre, además de gran pianista y compositor, es un reconocido matemático e investigador en una prestigiosa institución allí en Alemania. Él dice que las matemáticas no influyen en su música, a diferencia de, por ejemplo, otro caso también muy notorio, el del indio estadounidense, Vijay Ye, también un hombre que... investigador, matemático, y además tiene una maestría en matemática, que una de las últimas cosas que le digo es que estaba muy, muy presto a tratar de resolver un teorema muy difícil que había estado durmiendo ahí a la espera de que alguien le eche alguna mano durante algunas décadas, ¿no? Fíjate el nivel de locura que hay que tener un poco también, ¿no? A diferencia de Chanel, Vijay Ye sí... dice que las matemáticas influyen en su música, y se nota, se nota esa cosa un poquitín rara, ese tono un tanto raro que solamente alguien como él podría llegar a explicar, ¿no? Cómo se entrelazan las matemáticas con la música. Esto es una malla cero, el tema más con arreglos de piano, más con más arreglo de piano, quiero decir, de todos cuanto tiene este disco, según palabras del propio Benedict Chanel. Re lindo, lindísimo. Muy bien, sigamos. Para escuchar esto ahora, hablábamos en el blog y un poquitín hace un rato también, de que había algunas cositas un tantín raras, ¿no? A mí me gustaron mucho, espero que después de la escucha, y hay que escucharlo, hay que escucharlo, no apagues la radio, no te tapes los oídos, no te pongas a gritar. Digo, porque en casa mi mujer dice, ¡saca esa porquería! Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es realmente muy, muy lindo. Tiene un sonido muy, muy espacial, ¿no? Tiene unas cosas muy... ¿cómo decirte? Hay momentos de cierto silencio también, pero... pareciera como que en algún momento suena como un mantra, ¿no? Hablábamos recién de pianista indio. Por momentos también tiene así como un aire sacro. La voz del trompetista... Ilmar Jensen, trompetista noruego, que se acompaña de Arve Henriksen, y te digo, en la guitarra, y Skúli Sverrisson en el contrabajo, ambos islandeses. Así que fíjate esta onda, ¿no? Que como muchas veces hemos hablado, la música de los músicos provenientes de los países nórdicos, ese paisaje frío, con esos espacios tan abiertos, esos silencios matadores, paisajes nevados, etcétera, etcétera, que influye en la música. Y cómo se nota en este disco, que está plagado, ¿no?, de un ambiente realmente muy, muy atrapante, ¿no? Todos los temas, 8 temas que tiene este disco, Saumur, publicado por el sello Mengi el 4 de agosto del año pasado, 2016, todos los temas, los nombres corresponden a palabras de un poema de un famoso músico también y poeta islandés. Escuchemos ya a este disco Saumur, que le vamos a pegar, lo voy a ver por aquí, porque son cortitos. El primero es cortito, el segundo no tanto, pero está dentro de la temática. Y no quiero entrar para comentar el disco, porque se va a romper un poquitín el clima. Le vamos a pegar enseguida el más reciente álbum del cantante alemán Theo Blickmann, Elegy, publicado por el sello SM el 27 de enero último pasado. También, dentro de una onda así muy, muy, con mucho, mucho clima, con mucha atmósfera, hay un clima atrapante, van a escucharlo ustedes, cómo conjugan, cómo dialogan con el guitarrista Ben Monder, un guitarrista que ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, pero no como en esta. La crítica habla maravillas del cantante, de este cantante, Theo Blickmann, que que incorpora también algunas distorsiones de su voz vía electrónica. Una cosa realmente muy, muy impactante. Un conocido nuestro también, pianista Shai Maestro, pianista israelí, el contrabajista Chris Tordini y otro baterista también muy enrolado en este tipo de música, como es el baterista John Hollenbeck. Eso es Theo Blackman con LG, pero primero, esto va a ir pegado a lo que va a ir primero, que es el trío, uy, el mouse se me volvió loco, el trío Hilmar Jensen, Alve Henriksen, Skuli Sverrisson con Saumar. Thank you. funny rounder between Captain George Carpentier and Battling Sticky. Bueno, ahora sí estamos al aire. Lindísimo lo que escuchamos recién. Fueron dos temas, uno al ladito del otro. El primero, Hilmar Jensson, Alve Henriksen, Skúli Sverrisson con Saumur. El primero de ellos, noruego, los segundos, islandeses. Hablamos del trompetista y además la voz que se escucha es la de Alve Henriksen. Recontra lindo, muy, muy lindo. Aparte se hace cargo también de algunos instrumentos electrónicos. Alve Henriksen, guitarra, y Skúli Sverrisson, contrabajo. Saumur, un disco realmente fenomenal, Pues fíjate que, bueno, pegadito fue lo de Theo Blechmann, este cantante alemán al frente de un quinteto compuesto por el guitarrista Ben Mondler. Ustedes habrán escuchado cómo se liga el trabajo fenomenal, ¿no? Realmente impactante. De el guitarrista Ben Mondler. Jai Maestro, un conocido nuestro, gran pianista, jovencito, pianista israelí, Christopher Dini en contrabajo y John Hollenbeck en batería. Una sofisticación en la música y realmente un impacto emocional, ¿no? Ambos trabajos. Nos internan en un paisaje sonoro realmente increíble, ¿eh? Muy, muy, muy, muy lindo. Fenomenal. Bueno. También este es otro grupo, lo último escuchamos, el Jai por Theo Blechmann. Es un grupo que se juntan, ¿no? De hace algún tiempito. El Theo Blechmann lidera este quinteto no hace mucho tiempo. En el caso de anterior, el trío, como en el anterior dijo que comentábamos, son músicos que se conocen de hace algún tiempo largo atrás, pero que también es la primera vez que se juntan para tocar y grabar este fenomenal disco de Saumur. Muy bien, espero que les haya gustado. Música para escuchar, tranqui. ¿Era jazz? Bueno, tiene sus componentes, ¿no? Viste que el jazz ya... cualquier cosa entra en jazz. Bueno, no importa. Bueno, ahora sí pasemos a blues. A ver qué es lo que va a pasar vos. Blues tradicional, de pura cepa. Vamos a escuchar. Y para aquellos que dicen que soy un misógino y que tienen razón, traje una mujer. No, una mujer cantante. Un día te van a agarrar a la salida de la red y te van a cagar a patada. Y no importa. Sharon Lewis y And the Texas Fire, se llama la banda. Esta mujer, pues ya es grande, Sharon Lewis, es oriunda de Fort Worth. Después se mudó en los 90 a Chicago y viene muy bien arriba en la escena del blues de Chicago. Yo no sabía, acá estoy aprendiendo un poquito, de que a Chicago también se le dice Windy City. Windy City. ¿No? Algo nuevo. No sé, porque es una forma de un sobrenombre, un nickname. ¿Un matecito? No, muchas gracias. Que se le ha puesto a Chicago, ¿no? Por supuesto, Chicago, como todos saben, es uno de los lugares más importantes de blues en Norteamérica. Claro. Todos aquellos que vivían en el sur, en el Mississippi, se fueron hacia Chicago, donde receptaba... Se mudaron para Chicago, donde había un fuerte movimiento de blues. Ahí reconvirtieron el blues, lo electrificaron y ahí apareció el blues de Chicago. Esta muchacha grabó en noviembre, el 18 de noviembre del 2016, este disco. Se llama Grown As Woman. Nacida es trasero y mujer. ¿Qué será todo en la traducción del disco? No sé, pero bueno, Grown As Woman, as como trasero. Nacida como, o sea, un trasero. Que salió por atrás, no salió, sí, por adelante. Exactamente. La banda. A ver si encuentro la data. La banda está compuesta por Steve Brammer en guitarra, Roosevelt Purfoy en teclados, André Howard en bajo y Tony Dale en batería. también la acompañan en algunos temas el armonicista Sugar Blue y Steve Bell, que es el hijo del legendario Carey Bell, otra legendaria de blues de Chicago. Un disco muy, muy, muy blusero, partes de soul, como vamos a escuchar ahora, un temita, pero bien tradicional para aquellos que le gustan el blues tradicional. Vamos a escuchar entonces de este disco de Sharon Lewis and the Texas Fire, el tema que, como decíamos, es bien soulero, They Are Lying, Están Mintiendo. Déjame mandar un saludito a mi sobrino Matías, que está cumpliendo añitos en el día de hoy. Un beso enorme. Ojalá estés escuchando, Para él, todo lo que viene. Y que le guste el blues. Ojalá. Vamos. Why the interest? tema que tengo como cortina. Pero bien. Yo todavía no sé qué problema tenés con las chicas vos, pero nos estás espantando a todas las que quieren venir acá. No, no, no, que quieran venir, no hay problema. Sí, pero te escuchan y salen corriendo. Bueno, pero... Me gustó mucho esto, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Sí. Estábamos hablando de Sharon Lewis, de su disco Grown As Woman, que recién pusimos en el traductor. Y es como... ¿Lo dice el traductor? Mujer culona. Mujer culona. Mujer de culo crecido, dice el traductor. Así que bueno, esta chica que actualmente reside en Chicago, es una importante voz en el blues de Chicago. ¿Toca algo? No, solamente canta y la acompaña, bueno, la banda esta que nosotros habíamos mencionado. Bueno... Blues de verdad, no como el jazz que estamos escuchando, que espectacular. Es una mezcla rara, ¿no? Ahora, ¿vamos a escuchar jazz? Sí, otra cosa realmente linda. Vos sabés que esto me gustó mucho. Aparte, una banda también fenomenal. De este hombre había escuchado algo, pero mucho no me había traído, pero esto realmente sí. Hablamos de el contrabajista italiano Mauro Gargano. Este disco publicado por el sello CDZ el 29 de enero del año pasado. 14 cortes donde el disco Suite for Battling City, donde el propio Gargano, que además es un fan del boxeo, ¿no? Él mismo lo practica, le rinde un homenaje a una leyenda del boxeo del siglo pasado, un tal Siki, senegalés, que llegó a ser campeón del mundo por allá. Por los años 20, más o menos, ¿no? Un hombre con una vida de película, ¿no? Que fue lo que le trajo a Gargano a componer la mayoría de la totalidad de la música y algunos textos también. Un poco por esta ligación que él tiene con el box, ¿no? Y también con la vida de este boxeador senegalés, Siki. Que la vida le deparó realmente cosas muy satisfactorias, como por ejemplo una infancia bastante romántica, según dice aquí la data. Fue que llegó a ser campeón del mundo. Tuvo un reconocimiento por parte de la sociedad francesa, que por allá, por el año, por principios del siglo pasado, se trasladó allí. Pareciera como que todo iba a ser todo bien para él, pero no sucedió así. Un fuerte componente racista lo persiguió toda la vida. Se trasladó a los Estados Unidos, donde aparentemente muere de una forma muy, muy misteriosa. Aparentemente fue asesinado por la mafia por negarse él a una pelea de este tipo arreglada, ¿no? Se cree, pero es todo un misterio. La cosa es que esto suena realmente muy, muy bien. Fíjate la banda: Jason Palmer, trompeta, músico estadounidense. Ricardo Izquierdo, saxo tenor y soprano, músico cubano. Otro que se luce aquí, fenomenal, el guitarrista francés Manu Kotje, que, como comentábamos hace un momentito con Theo Blackman, esta sociedad muy, muy fenomenal que produjo con Ben Monder, aquí Manu Kotje se luce también en este disco. El pianista serbio Bojan Zeta, que hace rato que no escuchamos nada de él, y el baterista estadounidense Jeff Ballard, ¿no? Miembro estable del grupo de Brad Meldau. Fenomenal, una banda, un sexteto maravilloso, ¿eh? Para este Suite for Battling City, Mauro Gargano. Thank you. fenomenal lo que escuchamos, ¿eh? Mauro Vergano, Suite for Battling Psyche, CDZ Music, enero 29, año 2016, el 11º corte, round 5, Dublín. Porque en la grilla de temas, lo que hace Gargano es tratar de, a través de la música, ¿no?, ir recorriendo todos los íconos, quiero decir, o los hitos deportivos que ha tenido el boxeador Psyche, y no solamente deportivo, sino su llegada a los Estados Unidos, algunas batallas como por ejemplo en Marsella o en París, donde obtuvo el título del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente lindo, se luce la guitarra de Manu Koja, el guitarrista francés. También completan el quinteto del sexteto el pianista serbio Bojan Zeta, Jeff Ballard, la batería, Ricardo Izquierdo, saxo tenor y soprano, Jason Palmer, trompeta. Lindo, ¿eh? Fenomenal, me gustó mucho. Estamos mirando la hora, andamos bien, vamos a ir medio rapidito con esto. Este disco me gustó mucho también. Me costó reconocer a este guitarrista como líder de banda, porque claro, me sonaba por ahí, leyendo un poco la data, resulta que el hombre es parte del formidable grupo, el colectivo de Steve Coleman, Five Elements, donde el saxofonista estadounidense, a través de este colectivo, intenta la investigación, ¿no?, musical. Cosas raras, cosas lindas, realmente muy, muy, muy interesante todo lo que hace Steve Coleman con su agrupación, los Five Elements. Miles Okazaki, el guitarrista en cuestión, forma parte de ese grupo, de ese colectivo, y además se da el lujo de publicar este disco Bitraxter el 24 de marzo, último pasado, hace muy poquitos días, por el sello Pi Recordings. Vos sabés que la prensa y la crítica es muy, pero muy elogiosa con este trabajo y anteriores discos del guitarrista Miles Okazaki. Traxler, estábamos leyendo un poquitín por acá, una figura mitológica, digamos, que adopta múltiples formas, ¿no?, como bajo forma de dioses, de espíritus, de hombres o de bestias, que tiene la facultad de engañar a la gente, ¿no?, de embaucar a la gente. Una etapa realmente muy, muy linda. Bueno, no nos vamos a meter mucho más en el tema del por qué Okazaki ha decidido titular el disco de esta manera, porque tiene que ver con toda una cuestión conceptual. Estamos muy sobre la hora y no nos vamos a explayar demasiado. Lo que cuenta es la música. Fíjate la banda. Craig Taborn al piano. Tengo el último disco de Craig Taborn, pero fenomenal. Se lo prometo para la próxima semana. Anthony Titt en contrabajo. Sin Rickman, batería. Y el propio Miles Okazaki en guitarra, parece de Traxler, publicado por el sello Pi Recordings el 24 de marzo último pasado. Thank you. Miles Okazaki, Traxler, publicado por el sello Pi Recording Indies el 24 de marzo último pasado. El debut de Okazaki para el sello Pi Recordings y el primer álbum en 5 años. Este muchacho que en el año 2005 obtuvo el segundo puesto en el popular Thelonious Monk International Jazz Competition. Y posteriormente pasó 4 años en la carretera junto a la vocalista, a la bella cantante Jane Monheit. Muy bien, nada más para comentar porque estamos muy sobre la hora. ¿Nos vamos con qué, Kelvin? Bien, nos vamos homenajeando a Chuck Berry, que falleciera el 18 de marzo pasado. Ajá. En Westville, Missouri, a los 90 años. Chuck Berry, bueno, uno de los músicos que revolucionó el rock and roll, uno de los padres del rock and roll, junto a sus canciones Maybelline, Rollover Beethoven, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, del Rhythm and Blues, creó las bases del rock and roll, así que bueno, un homenaje para él. Nos vamos con un temita de blues, de un disco que ha versionado temas de blues, esta vez uno de B.B. King, que se llama Sweet Sixteen. Bien, te recordamos el martes disco completo de la semana que viene, Marcin Vasilevski Trio, Faithful, SM, 1 de abril año 2011. Un disco fenomenal, no te lo pierdas. Nos vamos, Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Volati de Blusero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Dios. 16, sweet 16. Deje de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.